No te hagas, yo sé que tú lo sientes también. Son tus ganas, mala mía. Quería repetirlo otra vez. Te perdí, ay, qué casualidad. Esta noche nos volvemos a ver. Y yo que no sabía nada de ti, pensando en cuando te di, bebé. Yo sé que tú lo sientes también. Son tus ganas, mala mía. Mami, sigue corriéndome la máquina. Le da todos los días al gym, tiene estamina. Porque me dañas la mente, tú eres una demente. Aprovecha ahora que los dos estamos de frente. Ya tú sabes, si te sientes sola, me llamas pa' darte más. Si me das la verde, la llevo en la nave. No te hagas, yo sé que tú lo sientes también. Son tus ganas, mala mía. Sola, me llama pa' dar.